Es maquinón, es maquinón. Ay, no la critique, que es un mujerón. Es maquinón, es maquinón. Ay, no la critique, que es un mujerón. Es un maquinón, ay, no la critique, es un mujerón. Es un maquinón, es un maquinón. Ay, no la critique, es un mujerón. ¡Vamos!